No sé si esta sea la forma de decirte que la vida se me muere a pedacitos cada vez que los veo juntos. Que tragarme este amor ante tu presencia de verdad me duele mucho. Que me pone entre la espada y el abismo lo que llevo aquí en el alma. Y me coloque entre el cielo y el infierno porque quiero tus miradas. Pero declararme ha sido un imposible, porque al intentarlo hablan de su persona. Dices que le amas, dices que le adoras, y me vuelves una enredadera el mundo. Inconscientemente suele preguntarme si te ves bonita para ir a su encuentro. Que te ves tan linda, debo contestarte, pa' que como amiga me dejes un beso. Quiero tanto.